Se firmaron las actas, acuerdo. Tenemos hasta la tercera acta firmada. La última la tenemos a medio firmar porque el último acta es de la cuarta comisión y en esa cuarta comisión habíamos estado analizando el proyecto presentado por el director de comercio, en el cual habían puntos que nosotros no estábamos de acuerdo. Habíamos estado analizando el proyecto presentado desde Feria Popular de Guaymallén y de otra comisión de la feria. Aunamos criterio en relación a esos cuatro proyectos y, digamos, eso fue el día miércoles de la semana pasada. El día jueves hubo una sesión. Esa sesión fue exclusivamente para tratar la aprobación de un proyecto de la feria. Supuestamente se iba a pedir un cuarto intermedio en esa sesión para que no fuese tratado ese día el proyecto, así terminábamos entre todas las partes de darle forma y así salía el proyecto en conjunto. Bueno, no pudo ser así porque se ve que el bloque radical tenía apuro de sacarlo en el 2016, en los últimos días del 2016 tenía apuro de sacar un proyecto marco. Y entonces los concejales del Frente para la Victoria presentaron un proyecto. Lo estuvimos analizando antes de que se hiciera la sesión, un poco en desacuerdo nosotros con la metodología que se había utilizado, pero bueno, lo estuvimos analizando y el proyecto no distaba de lo que nosotros estábamos planteando. Creíamos que había que precisar en algunas cosas. Entonces, ese día en la sesión, los concejales solicitaron, o sea, aprobaron el proyecto por unanimidad y solicitaron que se introdujeran las modificaciones que desde Feria Popular de Guaymallén estábamos planteando.